Este era el tema Diciembre del EP del mismo título que el grupo Gran Canario El Pilar Azul ha sacado con la net label La Gramola. Y tenemos aquí a los tres integrantes de esta banda. Cristian, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dani. Buenas. Y por último, Zeus, el fundador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Zeus, si te parece, empiézanos hablando de los orígenes del grupo, que si no me equivoco surgió como un proyecto en solitario, podríamos decir, ¿no? Sí, en principio yo casi siempre, bueno, cuando yo lo comencé estaba con otro grupo que se llamaba Proyecto Strauss, y bueno, éramos un grupo residente catalán, y luego, no sé, iba componiendo bastantes canciones, hay muchas canciones que sencillamente no encajaban en ese proyecto y empecé a grabar yo solo. Luego con el tiempo me vine para acá y sencillamente busqué músicos afines con los que poder poner en funcionamiento, ¿no?, estas canciones. A Cristian ya le conocí desde hace más de 10 años. Yo fundé un proyecto Strauss hace casi 10 años con él, lo que luego me llevé la idea, las canciones a Barcelona y lo terminé con otros chicos. Pero bueno, así empezó un poco, ¿no? ¿Y era muy distinta la música de Proyecto Strauss respecto a lo que haces ahora? En esencia es lo mismo. Lo que quizás aquí tiene más... Bueno, ha entrado el piano, que lo llevo tocando pocos años, y el piano, ahora el violín. Entonces todo eso ya te abre muchas puertas. Ya no compones solo con la guitarra, no te salen... El rock que haces ya no es literalmente noise hecho con guitarras. Entonces ya pasas a hacer noise con el propio violín, con la guitarra, con el piano, a experimentar más con pedales. Entonces ya, sí, o sea, más diferente, aunque en esencia sigue siendo un poco lo mismo. Hablando de la guitarra, pues te has traído aquí una acústica y tocarás alguna canción más tarde. Bueno, y Dani, ¿dónde encajas tú en este puzzle del grupo El Pilar Azul? Pues yo los conocí por diciembre del año pasado, aproximadamente, y estaba tocando con unos amigos que conocían a Cristian, y entonces fue cuando me dijeron de ir a un concierto de ellos, sería en el Alambique, en el Alambique, y nada, fui, me gustó bastante, estaban tocando yo dos solo, guitarra y batería, y... Pues me identifiqué un montón en ciertas cosas que hacían, ¿sabes? Y nada, fui a ensayar con ellos y desde entonces, pues, tocando. Y hasta ahora, en efecto. Y bueno, tú, Cristian, ¿qué habías hecho desde esos comienzos de Proyecto Strauss? Pues estaba en otro proyecto de que hacíamos hardcore melódico. Y estuve 2 años con ellos tocando, así con 18 años, y ya luego conocí a Zeus y a otro amigo más, y fue cuando me propusieron, vamos, entrar en el grupo, el Proyecto Strauss, y estuvimos unos cuantos meses ensayando hasta que ellos se fueron de la isla, y yo seguí activo musicalmente en otros proyectos y tal. Pero entonces tus orígenes como batería vienen del hardcore y todo eso. Sí, bueno, mis orígenes son más bien metaleros. O sea, empecé escuchando Metallica y todo eso. Y el cantante de aquel grupo pues me había enseñado a tocar la batería y así empezó aquel grupo. Uh-huh. Y luego pasé al grupo este de hardcore melódico, que era punk. Y así empecé, poquito a poco, tal, yendo de grupo en grupo, hasta que los conocí a ellos. Uh-huh. ¿Y tú, Dani, cómo habías empezado como bajista? Pues estuve con unos amigos que hacíamos lo que se podría hacer un rock independiente dentro de lo que cabe. Y estuvimos un año, no fue satisfactorio en el hecho de que todos no trabajábamos y no sirvió para mucho, pero bueno. Después... Contrae a Cristian y nada. Uh-huh. Ya en sí. Bueno, y entonces Zeus, ha sido un largo camino, pero está a gusto, ¿no? Tocando los tres en el Pilar Azul. Sí, ya llevamos un tiempo y la verdad que funcionamos bastante bien como grupo, ¿no? Sobre todo Kristen y yo, ya por tiempo de que hemos tocado juntos, pues encajamos mucho. Yo tengo una idea y Cristian casi siempre me sigue, casi siempre da lo que yo busco, ¿no? Tiene mucha pegada, tiene bastante precisión y nos entendemos muy bien. Y con la incorporación de Dani, pues eso se ha reforzado. Entonces, sí, ya va funcionando esto. Aunque hay que aclarar que los primeros temas que estamos escuchando del EP Diciembre los grabaste tú solo, ¿no? Sí. Vamos ahora con el que se llama Nos hace falta. ¿Nos puedes comentar algo antes de escucharlo? Bueno, esta canción probablemente fuera la. Es la primera canción que a mí me dio por meter en un grupo a piano, ¿no? Fue de mis primeras composiciones a piano. Nunca pensé que fuera gran cosa, pero por algo se empieza, ¿no? Y nada, la hice en su momento con cariño y vi que podía incluirla en el pequeño EP, ¿no? En el modesto EP que hice. Y bueno, no hay más historia. Vamos a escuchar entonces este tema, Nos hace falta. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, con este monográfico sobre el anel label La Gramola, donde publica su música el grupo Gran Canario El Pilar Azul. A sus tres miembros los tenemos aquí en el estudio. Y como comentábamos antes, La Gramola fue en primer lugar un blog que sigue en activo, pero ahora también tiene ese nombre una anel label centrada en estilos similares a los que ya difundían antes de otra manera, es decir, el pop, el rock, el indie y lo experimental. Junto al Pilar Azul encontramos dentro de ese catálogo a los vascos Acauzate Danok, son la segunda incorporación hasta la fecha, y la gente de este sello nos ha comentado que están cerrando la incorporación de una banda de Barcelona y otra de Zaragoza, así que en el futuro tendremos nuevas noticias. Y bueno, ahora les pregunto a los miembros del Pilar Azul cómo se pusieron en contacto con esta en el label catalana, ¿no? Bueno, en realidad yo conozco a Sergi desde hace por lo menos 3 años, casi 4, ¿no? Y bueno, entre otras cosas fue, aparte de buen amigo, fue técnico de sonido de Proyectos Tragos. Entonces ya nos conocíamos de, bueno, ya sabía yo su modo de trabajar, su pasión por la música y todo esto. Y sobre todo sus ganas de difundir música. Yo cuando le conocí a él, él tenía junto a otros amigos suyos, tenían un blog que se llama Fanzinosis. Y bueno, en el que tratan de todo, ¿no? Relacionado con el arte. Trataban desde cine, con un poco música, ¿no? Y ya pues estaban descubriendo, ya tenían esa filosofía de descubrir música nueva y de calidad y de llevarla al alcance la máxima gente posible. Entonces nada, yo ya sabía que él desde hacía 2 años pues tenía La Gramola, se había desvinculado un poco de Fanzinosis, y cuando me comentó que estaba pensando crear una label, ¿no? Pues directamente me lo preguntó, ¿no? Que si queríamos editar con él, y a mí me pareció una idea estupenda, ¿no? Me pareció una idea en un principio curiosa porque nosotros no habíamos nunca editado nada, ¿no? Y siempre hemos sido de mostrar nuestra música gratis a través de páginas como MySpace, en Facebook, se puede mover un poco, ¿no? Y esto era una manera de hacer lo mismo, con la misma filosofía, pero un poco más serio, que es lo que nos aportan las net labels. Entonces, nada, bueno, ya editamos con él ese primer trabajo y nada, o sea, un poco más. El EP Diciembre, y hace poco pues aparecía otro lanzamiento con 2 canciones. Y bueno, Cristian y Dani, les pregunto, ¿para ustedes ha sido una novedad esto de las net labels o ya tenían un poco de idea antes de cómo funcionaban? Pues yo la verdad que no tenía ni idea. Fue a través de Facebook y eso donde las descubrí. Y La Gramola sí lo conocía ya desde hacía 1 año más o menos a través de Zeus. Y también pues la Fábrica de los Sonidos Hipnóticos, que es también de otro amigo, que la fundó también hace 1 año, y la verdad que para darse a conocer y todo eso pues es bastante bueno para los grupos. Sí, de la Fábrica de Sonidos Hipnóticos hemos hablado aquí, con esos proyectos como Diminuto Cielo, etcétera. Sí. Y bueno, ¿algo que añadir, Dani? No, que está muy bien, las net label es el futuro. Para grupos que empiezan también, sí, ¿no? Sí. Y los que están ambientados sobre todo en ese estilo de música o que proponen ellas mismas. ¿Sí? Los sonidos más experimentales, quizás, ¿no? O sea, que ustedes se sienten a gusto, que encajan en esta escena, podemos decir. Sí, claro. Sí, sobre todo por la filosofía de la música libre, ¿no? Y de compartir. Exacto. Es más que independientemente del estilo, es eso. Esa es la filosofía y es lo que un poco nos tiene de acuerdo a todos, ¿no? Y bueno, ya que hemos comentado lo de la Fábrica de Sonidos Hipnóticos, hoy hemos venido aquí un poco a hablar de La Gramola y tal. Pero ya que comentamos lo de las net labels, me gustaría incidir en que, bueno, también hemos sacado el mismo EP. El segundo, el 2, lo sacamos de hecho primero con La Fábrica, y Y nada, bueno, es que me encantaría hablar del magnífico trabajo que está haciendo aquí también Víctor, porque muy bien lo de la gramola y todo esto. Estoy muy contento, ¿no?, de participar en el proyecto de Sergi, que es un amigo, pero después de la falta que ha habido aquí, de la poca unificación, la poca agrupación que ha habido y el poco apoyo que hemos tenido los músicos, a mí me gustaría mucho agradecer también a Víctor lo que está haciendo hoy día aquí con la fábrica. Muy Arriba, bien, Víctor. y además que en el mundo de las Net Labels no hay ningún problema por publicar un mismo lanzamiento en dos sellos a la vez. Todo lo que sea dar más repercusión a los grupos, pues estupendo. Y me imagino que desde la fábrica de sonidos hipnóticos, pues les pueden dar más cobertura aquí en Canarias, ¿no? Que es un sello afincado en Gran Canaria. Exacto. Y con la Gramola, pues tienen mejor cubierto el tema de la península, especialmente Cataluña. Nosotros empezamos en su momento con la gramola, pues eso como te comenté, ¿no? De una manera un poco experimental. A mí me lo comentó Sergi y me pareció genial. Además, Sergi es una persona súper activa, que se pone un montón las pilas, mueve un montón de grupos. O sea, súper increíble, ¿no? Y bien, pero cuando aquí empezó a funcionar también la fábrica, a mí me pareció muy interesante entrar ya no solo a formar parte, sino a colaborar en lo que pudiera surgir, porque después de todo es nuestro lugar de residencia, ¿no? Gran Canaria, y para lo que pueda haber aquí, pues dar nuestro apoyo, tocar, ¿no? Tener cierta compenetración entre los grupos. Y está bien porque ahora mismo en Canarias pues hay varias Net Labels, yo cuento ahora mismo cuatro y cada una más o menos cubre un ámbito, Macero Lab y Nulogic por el lado de la electrónica, la fábrica de sonidos hipnóticos y luego Egami Recordings más centrados en el hip hop, o sea que hay espacio para todos, desde luego. Bueno, y coméntanos un poquito entonces cómo fue la grabación de este EP. Respecto a ocasiones anteriores también en las que hubieras entrado en el estudio. ¿Te refieres a diciembre? Sí. Bueno, fue una cosa muy, muy cómoda y muy, muy hogareña, por así decirlo, porque todo lo hice entre mi local de ensayo, de Barna, y casita, ¿no? Fue como una cosa muy cómoda, con todo el tiempo del mundo para, sin, no sé, para hacer lo que tú quieres, cambiar una idea que no te gusta. Entonces, bueno, digo, todo el tiempo del mundo, pero lo hice en una semana, ¿sabes? ¿No? Pero sí, echando más de 10 horas diarias en el local, machacando mucho y nada, muy a gusto. Las canciones fueron saliendo solas, no fue una cosa premeditada. Diciembre, por ejemplo, diciembre apareció de la nada, ¿no? De estas improvisaciones que uno hace a piano. Y sencillamente quedó así, instrumental. Vi que funcionaba así, no quise meterle letra. A veces las canciones te dicen qué es lo que piden y qué es lo que sobra. Y en este caso no necesitaba voz, por ejemplo. La mayor parte de los temas del EP no tienen voz, ¿no? Creo que solo hay dos cantados. Dos o tres, vamos. Pero Sí, hay hay un. bastante peso instrumental, quiero decir. Sí, la verdad que sí, que aquí tiene mucho protagonismo la música. Eso sí. Bueno, y luego llegó la grabación del segundo trabajo, el EP9, y ya estaban ustedes dos, Dani y Cristian. Cuéntenos ustedes cómo fue esa nueva experiencia. Pues fue bastante buena, la verdad, porque el poco material que teníamos bueno, que pudiésemos sacar ese trabajo, estuvo bastante bien, con una mesa de dos canales, una tarjeta de sonido mínima. Bueno, el resultado es bastante satisfactorio, la verdad. También una grabación casera, entonces, ¿no? Sí, claro, la Sí, sala de sí. ensayo. O sea, aquí eso de pagarte un estudio cuando estás empezando, a ver, Complicado. muy difícil. Yo siempre además he sido de la filosofía del hazlo tú mismo. Entonces, con un portátil, una mesa, un par de Y horas de trabajo de aquí par de del señor micro. Cubasa y Reason. Y Y ya está. además que, bueno, la tecnología permite que cada vez se reduzca más la diferencia, ¿no? En el resultado final. Sí, bueno, siempre al final está la masterización, que eso ya son palabras mayores. Pero vamos, con relación a las maquetas, a la calidad de las maquetas que se tenía antes, a la que uno mismo se puede hacer hoy día, genial, ¿sabes? Se te abren las puertas. Pues bueno, vamos a escuchar entonces uno de los dos temas de este segundo EP 9 del Pilar Azul, publicado tanto en el label La Gramola, a la que le estamos dedicando el programa de hoy, como en otro sello, este de las Islas Canarias, la fábrica de sonidos hipnóticos. Y esto se llama Doble Realidad. Thank you. Doble Realidad es uno de los dos temas del segundo EP del Pilar Azul para la Netlabel La Gramola, a la que le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23. Una aclaración: el primer EP del Pilar Azul era diciembre y este otro es 2, no 9, como yo dije antes. La confusión viene de que ocupa el noveno lugar dentro del catálogo de La Gramola. Y bueno, ya tenemos aquí a Zeus con la guitarra, preparándose para tocarnos alguna canción aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio. ¿Qué va a ser, Zeus? Voy a tocar una canción que estamos tocando ya hace tiempo en nuestro repertorio en directo, que se llama Ahí no hay nadie. Muy bien, pues adelante cuando quieras. Zeus tocando a la guitarra acústica la canción Ahí no hay nadie, dentro de ese repertorio del Pilar Azul que todavía no se ha trasladado un disco, ¿no? Entonces, ¿tiene muchas de esas canciones pendientes de tener una plasmación digital o sonora, digamos? Bueno, en realidad sí que hay un buen repertorio. Hay algunas canciones de diciembre, por ejemplo, del EP, que probablemente regrabemos. Y aparte, pues, un buen puñado de canciones que hemos hecho nuevas que estamos probando en directo. Y bien, otra cosa, ¿no? Ya que lo has preguntado. Precisamente con Sergi tenemos la idea de grabar un disco en enero, ¿no? Y bueno, ya iremos diciendo más porque de momento hemos encontrado un posible estudio. Y eso, y por fin vamos a poder grabar todas las canciones. Esa idea de volver al material de diciembre viene de que entonces podrán hacerlo como banda, ¿no? No solo... Exacto, ¿no? Ha habido ligeros cambios en algunas canciones y bueno, creo que con los chicos vale la pena regrabar alguna que otra canción. Serán dos igualmente, no adelanto cuáles, pero serán dos como mucho porque sí que hay muchas canciones nuevas que necesitan espacio. Pero bueno, que tú te apañas así un poco como multiinstrumentista entonces, pero siempre es mejor tener a unos expertos, ¿no? Sobre todo para llevarlo en directo. Claro, claro, por supuesto. Porque es muy difícil, muy difícil. Uh-huh. Y hasta ahora, pues bueno, que nos cuenten Cristian y Dani cómo han sido esos conciertos que han dado con el Pilar Azul, por dónde han estado y demás. Pues el primer concierto lo dimos en el Charleston Club, allá por abril. Y bueno, perdona, el primer concierto fue Zeus y yo en diciembre pasado, que éramos guitarra y batería solo. Y eso, el segundo concierto fue allá por abril en el Charleston, ya con Dani, y bueno, estábamos en proceso de construcción, porque llevábamos pocos meses ensayando. Y luego pasamos al Mojo Club y tocamos también en una exposición en la que trabajaba mi hermano, que era un container de barco y era para lo de Las Palmas 2016 y tal, y Es una nos exposición propusieron de tocar. máscaras urbanas, sí. Exacto. Y bueno, el último concierto fue en La Grada hace poco más de un mes, que ha sido nuestro mejor concierto hasta la fecha. Bastante bien. Sí, después del parón, hicimos un parón a partir del Mojo, fue, o no, el de la clausura de la exposición, fue el último, por así decirlo, hicimos un parón y a trabajar, y después ya volvimos en La Grada ya. Y bueno, también antes de La Grada llegamos a tocar en La Tomatera también, en el Eso. taller que hay por ahí por Buenarteme. Y la verdad que bastante bien la experiencia. Ha sido unos cuantos conciertos ahí, bueno. El circuito de por aquí de Gran Canaria lo tienen bastante recorrido entonces, ¿no? Sí, bueno, nos quedan alguna que otra sala por tocar en ella. Por ejemplo, el Nasdaq, pero está por ver. Bueno, y Zeus, si quieres tocar un segundo tema. Sí, amanecer. Un segundo tema que nos ha atacado Zeus aquí en esta edición de Intangible 23, Amanecer. Me imagino que luego son canciones que de esta versión acústica a la completa de grupo pues cambian bastante, ¿no? En realidad, esta ni siquiera es del grupo. Es una de esas canciones que tengo por ahí, tengo un puñado, van probando de un proyecto a otro, a lo mejor la grabo solo, ¿no? La única canción de las que pretendía tocar hoy, que eran dos, es Ahí no hay nadie, esa es del Pilar Azul. Y el por qué es porque es muy complejo llevarlo al acústico. Lo que hacemos conlleva mucho material, muchos cacharritos. Y entonces, en acústico, bueno, casi siempre solemos mover un par de canciones y poco más, pero sí que me apetecía, aunque sea, tocar alguna. Muy bien, y por supuesto invitamos a los oyentes que vivan aquí en Gran Canaria que estén pendientes para poder ver en directo al Pilar Azul. Bueno, y yo creo que podemos ir terminando. Si tienen algo más que añadir sobre esos proyectos para el futuro, dar más conciertos y está ese álbum en el horizonte, ¿no? Sí, exacto. Bueno, los proyectos que tenemos ahora mismo, aparte de un par de conciertos que tenemos por confirmar todavía, ¿no? Que bueno, antes de que se me olvide, vamos a tocar por primera vez en el 17 de diciembre en Tenerife, la primera vez que salimos de Gran Canaria como grupo. Y nada, bueno, será un placer estar por ahí en el generador, eso, el día 17 en el generador, para quien esté por ahí. Pues, y que le apetezca, pues que nos vaya a conocer, ¿no? Y bueno, y sí, ya iremos informando acerca del siguiente proyecto, que ya por fin podremos plasmar la música que estamos llevando al directo, pues plasmarlo en un buen disco, y ese sí que será de estudio. O sea, que el próximo concierto que van a dar es ese de Tenerife el día El 17. siguiente confirmado seguro es ese, sí. Vale, muy bien. Pues nada, gracias por estar por aquí Muchas y gracias a ti. por Gracias, Lidia. tocar la música. Y bueno, a los tres, a Dani, Cristian y Zeus, y seguimos pendientes de lo que vayan haciendo con el Pilar Azul. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Muy bien, y nada, seguimos aquí. El otro grupo de la Net Label, La Gramola, viene del País Vasco y se llama Acauzazte Danok. Vamos a escuchar un tema de ellos, se llama Gorroto Zaitut. Bueno, este es un tema de los primeros que grabó el grupo vasco Acauzazte, la segunda incorporación al catálogo de la Net Label La Gramola. Y hablamos ahora por el teléfono aquí en Tangible 23 con el guitarrista de esta banda, Roge. Hola, Roge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, queda bastante lejos, ¿no? Esta canción, Gorroto Zaitut, del trabajo Maite Zaitut, de lo primero que sacaron, ¿no? Espera del 92. Y fíjate, si queda lejos, que ahora mientras estaba en la espera ha empezado a sonar esto y decía, ya conozco esta canción, ¿de quién será esta canción? Y me ha costado un poco de tiempo identificarla y decirla, Eva, si es esta, la Gorroto Zaitut, sí. Porque ustedes tienen una carrera bastante larga, con 7 discos como mínimo editados, que ahora han vuelto a publicar con la Net Label La Gramola. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues nosotros desde siempre queríamos dejar los discos disponibles en internet y que hicieran su camino, cuanto más, mejor. Y siempre hemos tenido algún problema porque no teníamos espacio en la web para colgar los discos y siempre se lo decíamos a algún amigo, pero estos acababan cayendo, había algún problema, y esta vez pues Sergio de la Gramola pues se ofreció pues a dejarnos espacio y tal, y nosotros encantados de que esto sea así. Porque ustedes son un trío, tú estás a la guitarra y la voz, luego José al bajo y también la voz, y Arra a la batería. Bueno, ¿cómo dirías que ha ido evolucionando el sonido de Acauzaste durante todos estos años? Pues sí que ha ido cambiando, pero no sabría decirte. Bueno, lo que ha tenido mucho que ver era que al principio, cuando empezamos con este tema que has puesto de Maite Seydoux, éramos 7 personas. Y eso cambió mucho la forma de componer, de grabar, de funcionar. Y el mismo sonido también, pues claro, según lo que hacía cada miembro, pues cambiaba. Lo que dificultaba también al ser tantas personas, y llegamos a ser 8 personas también en un momento, pues era que para poder ensayar y hacer los directos y así, pues dificultaba mucho pues ser tanta gente. Y también que el sonido no cayera en el caos, que es mucho más fácil hacer ruido pues si hay 8 personas tocando lo que sea. Y ahora pues somos un trío y lo que sí es, hay una especie de mayor consciencia de lo que hacemos, o hacer menos personas es algo lógico. Sí, hay menos brazos para hacer cosas también. Sí. Todo tiene sus pros y sus contras, pero el sonido de Acauzaste ha mantenido una cierta coherencia también, y siempre con un propósito experimental, ¿no? Esa sería una buena descripción. Sí, creo que sí. Sí, empezamos desde el principio sin saber ni idea de lo que íbamos a hacer, y alrededor de las grabaciones siempre nos centrábamos más en grabar cosas. De hecho, Acauzaste surgió a partir de un 4 pistas que compramos nosotros, y para aprender a manejarlo pues formamos Acauzaste prácticamente. Bueno, no tenía nombre, pero luego fue eso. Y sí, el carácter ese experimental o lúdico también de que cuando vamos a grabar prácticamente no sabemos lo que estamos grabando ni si va a servir para algo. Y luego lo que muchas veces hacemos son collages de grabaciones ya hechas. Y ahora también, bueno, pues con el paso de los años pues han aparecido los ordenadores, lo que facilita un montón pues es hacer collages. Antes en el 4 pistas era mucho más complicado. Sí, y sí, sí que ha mantenido este carácter de experimental o de juego, o, sí. Y dentro de la escena musical del País Vasco, ¿ustedes se sentían un poco aislados o había otros grupos con los que compartían inquietudes? Pues musicalmente hablando, sí que siempre nos hemos considerado bichos aparte, porque apenas hay gente que haga o que se plantee la música como nosotros la planteamos. O luego ya pues hablando sobre grupos que plantean la música en plan autogestión y hacerse ellos mismos todo, desde publicar discos a distribuirlos y así, sí que tenemos unos cuantos amigos. Hemos tenido la suerte de juntarnos todos esos amigos y hacer una distribuidora potente, una agrupación para ayudarnos entre nosotros, ¿eh? Y así pues tenemos una infraestructura pues básica pues para un montón de grupos muy pequeños, minoritarios. Sí, uh-huh. En ese sentido sí que hay algunas bandas. Sí, nos llamamos Artoartian. Ese es el nombre de ese colectivo para bandas minoritarias del País Vasco. Y bueno, también ustedes han añadido al nombre de Acauzaste el de Danok, ¿no? Ahora son Acauzaste Danok. Sí. Bueno, Esto surgió al sacar el anterior trabajo que salió en el 2009. Pensamos titularlo Acusaste Danok. Y bueno, ya que el disco se iba a titular así, pues también un poco por jugar con los nombres y por no darle tampoco tanta importancia, que a veces el nombre adquiere una importancia que no nos gustaba tampoco igual demasiado. Y en plan lúdico de juego dijimos, pues dejamos de llamarnos Acusaste y pasamos a ser Acusaste Danok. Pero de todas formas, me parece que esta etapa también ya ha terminado. Ya no vamos más directos como Acusaste Danok. Hace unos meses que dimos el último directo, hace un año ya, y estamos pues eso, trabajando en nuevos temas. Y no sé si volvemos a hacer Acusaste o pero no creo que sigamos con el nombre de Acusaste Danok. Bueno, que están en una etapa de replantearse, ¿no? Las nuevas vías. Sí, eso es. Y bueno, se notan en este grupo referencias o influencias seguramente del rock industrial de fuera de España, pero también del folclore vasco, quizá, ¿o no? Sí, bueno, sí creo que sí, porque bueno, aparecen algunos elementos que sí son del folclore vasco en este último disco. Sí, nos ha salido bastante vasco y no ha sido algo buscado, creo que ha sido bastante natural. Creo que ha influido en ello el meter la chalaparta en un par de temas, que justo luego han sido el principio y el final del disco, y luego hay algún Irrintzi. También hemos jugado sin pretenderlo, pero le ha dado bastante coherencia, que en las letras y así hemos usado también pues algunas cosas del folclore, pues rituales para ser bruja o hemos hecho alguna que otra letra basándonos en viejos dichos vascos de aquí. Sí, que ha sido bastante vasco este último disco. Bueno, pues de ese trabajo de 2009, Acusaste Danok, vamos a escuchar ahora el tema Itzali Motorrak. Y gracias por estar con nosotros aquí en Intangible 23, Roger. Vale, gracias a vosotros por acordaros de nosotros y que me parece muy buena idea la de hacer un programa con gente que saque su música bajo la licencia de Creative Commons. Ánimo, adelante. Lo intentamos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, vale.